18. Saludo a todos los que sintonizáis con la radio del deporte, con el Radio Marca, desde Elche y para toda la provincia, y también para todos los que nos escucháis y veis en Internet, o los que preferís nuestra portal multimedia en Infoexpress.es. Hasta las 12 de la tarde, aquí comienza Elche en punto, toda la actualidad de Elche Club de Fútbol, que ha finalizado la primera vuelta y que el próximo domingo se estrena en Ponferrada. A partir de las 7, comienza la segunda parte del campeonato. Vamos a por titulares. Entonces, quitamos el tenemos la lista de titulares. Aquí está. Se ha vuelto hoy a los entrenamientos tras dos días de descanso para preparar el partido en Ponferrada este próximo domingo. El Guadalajara será baja por sanción, al igual que Yuri, en el cuadro del cielo son los dos máximos realizadores. En enero en Salta, Carles sin duda y baja David Flores, Berenguer y Linares. Los jugadores de la primera plantilla califican la primera vuelta como increíble y espectacular, pero recuerdan que no se asciende en enero y que la segunda vuelta, porque las segundas vueltas son más difíciles para sacar los puntos. El Linares ayer fue operado con éxito de la fractura del cuarto metacarpiano de su mano. En una semana volverá a entrenarse con una ortesis de protección. Aaron Níguez, que cumplió su sueño de debutar con el Elche, reconoce que se le hace raro ser jugador y aficionado, y que el Elche Club de Fútbol es lo más grande. El derbi Elche Hércules finalmente será el sábado 26 de enero a las 8 de la tarde, jornada económica. Repasaremos algunas de las récords y curiosidades que ayer se nos quedaron en el tintero y también el final, la primera vuelta del año pasado a estas alturas, como cada martes. Repasamos cómo estaba el Elche y los rivales. Y hoy en nuestro tiempo de consulta, nuestra encuesta que siempre lanzamos a través de las redes sociales, vamos a ver de qué nos vamos a ocupar. Rosa Lucas, buenas tardes. Hola, Paco, ¿cómo estás? Cuéntanos qué vamos a preguntar. Pues hoy preguntamos varias cosas de nuestra pregunta, pues no les dará a todas o a una, si se lo quieran, porque el grupo de los nuestros lanzamos la pregunta. ¿Qué es el precio del equipo de la segunda vuelta? ¿Qué más se trae en su nivel? ¿Cuántos puntos más le harían falta para el ascenso directo? Por lo que, pues, lo arroba Uno es la pregunta sencilla, pero a la vez tremendamente compleja. ¿Se mantendrá el mismo lazo de la primera vuelta? ¿Cuántos puntos harían falta para estar en primera de manera directa? Teniendo en cuenta que 49 es uno de la primera vuelta y quedan 63 en disputa. Bueno, pues es la actualidad del primer equipo, mientras la Comisión Deportiva sigue buceando en el mercado de invierno, en el mercado de fichajes, para intentar reforzar con un defensa, un lateral izquierdo que pueda ser muy central, o a su vez un central que pueda ejercer el lateral izquierdo, y también un cazador, un 9, con los puestos a cubrir fundamentalmente después de la llegada de Aaron Níguez. Bueno, pues el partido del próximo domingo significa el arranque de la segunda vuelta del campeonato el domingo a las 7 en el Toralín, en la Ponferradina, que es una de las revelaciones del campeonato, un recién aprendido que ha sumado un punto menos que el Villarreal. No puede tener otro calificativo que equipo de revelación. Un Villarreal que después de la destitución de Julio Velázquez, el joven técnico que no ha aguantado hasta la segunda vuelta, fue sustituido el domingo por la noche, y Marcelino García Toral, que es el nuevo técnico del cuadro AMAR. Recordamos que Marcelino también tiene pasado blanco y verde, un valor de jugador de Elche, interior derecha, con el número 8 de la cuadra, con el jugador de 1-11, en la temporada 91-92. Otra temporada, uno de los términos de la vida, porque el Elche hizo una gran campaña regular en segunda división B, estábamos ya en el puesto de segunda B, nos habíamos ido a la de calle, ya subimos 6 años consecutivos, y aquella temporada era hablar de los Mejías, aquella era Nico, el entrenador, Pepe Mejías, sobre todo, fue Carretera de Presidente, en concreto de la 654-33-88-97. Comercial Tercianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Estamos en directo y arrancado en la radio del deporte, la radio que hace afición. Él se ha vuelto esta mañana a los entrenamientos. Destacar que el club, una vez más, está haciendo durante toda la temporada, pone autobuses subvencionados para que los aficionados puedan viajar con un precio económico, con 25 euros, como siempre, para todos. En esta ocasión no hace distinción de abonados o no abonados. La consumo controlada se realizará el domingo a la una de la madrugada, desplazando sobre el Martín Valero, desde la noche, y el regreso será la inscripción del encuentro. El precio de billete incluye un plazo de desplazamiento, y como digo, 35 euros para todos los aficionados. Los interesados pueden dirigirse a la puerta 6 del estadio hasta el próximo viernes, de 10 a 2 de la mañana y de 5 a 9 por la tarde. Lejano y que tiene que estar en toda España, el problema es que es la hora, cuando se trata de tarde, domingo, por su libro, que ha puesto esas facilidades para todos. Recordamos la pregunta rosa que hacíamos para todos los oyentes. Bueno, pues la pregunta es: ¿qué esperas de verse en la vuelta? ¿Si mantendrá el mismo nivel? ¿Cuántos puntos más crees que le harán falta para el ascenso directo? Y por ejemplo, ¿qué gran número tiene con 30 puntos más en primera? Sería que seguir con la racha va a ser complicado, pero que dure lo máximo posible, subirá con 90 puntos. Alfonso Rodríguez nos comenta que con la primera vuelta que ha hecho, que se ha hecho, espero el ascenso, y creo que harían falta unos 35 puntos. Pedro López nos comenta, creo que manteniendo un 60% del nivel que hemos mostrado, no tendremos problemas. Ahora, hay que sumar sí o sí. Francisco Javier, esperamos la misma dinámica por fútbol y historia. Sí, mantendrá el mismo nivel, aunque vendrán alguna que otra derrota, como es lógico. Este año, por 60 puntos, se está en primera seguro. Luis Cobet nos comenta, es claro que no vamos a ganar. Queremos responder, y por lo que vemos en la primera vuelta, los finales no están tan puestos. Con el 50% de los puntos, yo creo que lo conseguiremos. El mismo nivel, tácticamente ordenado, estadísticamente, va bien. Y Daniel Torres nos comenta que 30-35 puntos y el ascenso en el bolsillo. Pero, claro, no es fácil. Aunque la primera vuelta haya sido una titular de honor, la segunda no hay que dormirse. Y es igual. Bueno, muchos nos preguntáis cuántos puntos le falta para el ascenso de bolsillo. Exacta y cada temporada es distinta, pero os puede servir de guía lo que ha pasado en las últimas temporadas, sobre todo en las últimas en las que ha ido el playoff. Recordamos que el playoff existe desde la temporada en la que Leche curiosamente se quedó tercero. Mala parte. Bueno, se quedó cuarto, pero hubiera ascendido si hubiera ido el playoff porque el tercero era el más caro. El año pasado fue el más caro para ascender de manera directa porque ascendió el Depor con 91, por supuesto, y el Celta Vigo segundo con 85. Se quedó el Valladolid tercero con 82 sin ascender. Con 82 no ascendió. No con 84 hubiera ascendido. Bueno, ascendió por el playoff, pero como el Celta segundo sin 85 puntos, creo que la cantidad de puntos que tiene. Pero esto yo creo que es un poco la excepción, porque se separaron los tres. Luego había una diferencia abismal. El cuarto era Tucón, ahora con 74. Nos vamos a la primera temporada del playoff, a 2010-2011, donde yo se quedó cuarto, pero hubiera ascendido con 69, si no hubiera habido playoff. Se ascendió directamente con 79. El segundo, el Rayo Vallecano. playoff. Pero bueno, nos puede servir de guía temporada una marcha atrás, 2009-2010, atención a este rumbo. Ascendió como primero la Real Sociedad con 74 puntos, como segundo el Hércules 71, y como tercero, porque no había podido con Levante, 71. Grande que también con 61 por el frente de goles. Si nos vamos una más atrás, 2008-2009, ascendió como líder el Jerez 82, segundo Zaragoza 81, tercero Tenerife 83. Pero por fin, en 2009, estamos en 2003, que tiene el segundo lugar. Bueno, en la 2007-2008, una más atrás, ascendieron directamente el Levante líder 77, segundo Málaga 72, tercero Sporting 71. Otro puntaje más bajo, entre comillas, en Alemania. Valladolid con 88, segundo al medio 80, tercero Real Murcia 70. Es decir, que visto lo visto, y sobre todo como están los números ahora mismo, lo voy a repasar ya por el año pasado, que nos puede ser bastante, bastante energía, da la sensación de que efectivamente, hasta con 30 puntos, el 89 podría ser suficiente, pero con una ciencia exacta no estamos solos. Esto nos puede servir. El año pasado, la primera vuelta la lideraba el Deportivo de la Coruña con 42. Ahora el Elche con 49. El segundo, que ascendió directamente, mejor dicho, el segundo, la segunda posición que ascendió directamente, la ocupaba el Valladolid con 39. Ahora ahora la ocupa el Girona con 38. Y el Estado es decir, esta tendencia sí que harían falta más de 80 puntos para alcanzar la segunda vuelta. Estamos ahí en torno a los 83, 84, si sigue esta tendencia, porque tiene falta 85 para 85 quita el cerco, pero en realidad hubiera servido con 83, porque el Valladolid se quedó con 82. En realidad, antes de 85 le hubiera sobrado el cerco. Cuéntanos un poco más el Elche haciendo 81-82, yo creo que sí, porque hasta el año que viene sería tomar 33-34 puntos y no los 42 de la primera. Es que en esta primera vuelta ha sumado casi el 80% de los puntos, un 78% de los puntos, tomando el 50% de la segunda vuelta, que son 63 puntos, 31% para el número de datos, y el otro punto sigue por el otro. Pero bueno, me quedo con las declaraciones de los jugadores. Linares fue operado ayer con éxito por los doctores de Prado en el hospital San Carlos de Murcia. La operación también estuvo presente el doctor Quesada, médico de Sese, que se está presentando una fractura térmica que es una idea del cuarto de la operación de la izquierda. A lo largo del intervenimiento se le practicó una revisión y opción simple mediante la colocación de una placa de 4 atornillos de compresión. Y está previsto que reciba, bueno, hasta la tiene ya, pero está previsto que con una regla técnica que se llama una ortosis y la protección para que la semana que viene pueda ya entrenar, aunque no sea una estimación, que reciba con entre 2 y 3 semanas, para poder hacer el proceso para que se siga a los estados. Anoche en la Toro Gol, a Rodríguez confesaba algo que no es fácil escuchar en un futbolista, porque lo normal es que un futbolista no sea nacido de él, en el caso de Aarón sí. Lo que nos confesaba es que se le hace moja una situación extraña ser futbolista y además aficionado y seguidor de Elche de toda la vida. Así que no es consciente todavía que es verdaderamente insensible. Aarón es muy raro y intentábamos a ver. Muy lejos, porque se ha venido muy lejos, porque se ha venido a jugar años más siendo dulce. Tiene todo para triunfar. Sí, si todos pasamos de los que tenemos arriba, y con mucha pues ha demostrado y importante ha tenido en su fundamentalmente donde Ronnie se empezó a destacar fue las elecciones anteriores de la selección española. De que tengo altibajos así de regular en su etapa profesional, que la mucha etapa profesional es eso, que tiene solo 23 años, pero que ha tenido muchísimas, con muy buenas maneras, con jóvenes con más variación del panorama futbolístico a nivel nacional, y ahora le toca solo el puerto que ha tenido. Pues una Rodríguez que reconoce como la gran mayoría que la instancia de la de este vuelo, que la primera vuelta es espectacular, que es un magnífico, pero que no se asume en el momento de nuestra clase la que debe de reflejar la auténtica realidad ahora mismo de este vestuario. Saben que lo han hecho francamente bien, por encima, muy por encima de lo que hasta el más optimista de los que se han podido pensar en esta temporada, pero que están en la mitad de camino, que todavía no han conseguido nada porque no se han conseguido. ¿Qué nuevo espera del equipo en la segunda vuelta? ¿Piensas que va a mantener la línea de la primera? ¿Cuántos puntos harán falta los 83 para defender? Es la pregunta que hacemos para que contestes a las redes sociales. ¿Qué cosa que dicen los clientes? Pues me voy a Twitter y te cuento que me necesitan líneas, pero que el mismo sea el mismo, aunque va a ser difícil igualar la primera vuelta y los puntos que enfrentan logran tener ventaja. La vida parida en las cosas, pero en la segunda vuelta no tan buena como esta. Harán falta menos puntos porque hay días que van a estudiar por el con, se van a matar en los puntos. Jesús nos pregunta que lo van a encontrar porque tenemos un equipazo. Miguel Ángel, espero que no repitan la segunda vuelta de la temporada pasada y creo que los 75 puntos estarán en el ascenso directo. Esperamos que Adrián nos permita, creo y espero, cuando está el jefe de espero que nos regala al delantero que hace tanta falta en los primeros a los temas mencionados, tienes toda la razón, porque para que el problema de la Almería o de Alcorcón, que son los más adelantados de nuestros derechos, llegaran a 84 puntos, que son los que pueden ser en el equipo, tendría que ser un segundo vuelto un montón, tendría que sumar 46 puntos. Solo está al alcance, es por la leche, en la primera vuelta del Atlético Madrid del Leche, ya se me Thank you. sumar 50 puntos. Tendrá que dar una vuelta de 50 puntos. Eso no lo ha hecho nadie en la historia. Lo mejor en la historia lo han hecho el Depor y el Elche con 49. Imaginaros que segunda vuelta tendría que hacer el Villarreal para llegar a 82, no digo ya 85, 82. Con lo que a mí me da este año que con 79, 80 puede estar adelante, y con 82, que se necesita el Villarreal seguro. Por eso lo hice con 33. De los 63, que es más del 50%, que sería 82, que ahí estaría. Pero bueno, ya después de esto ya no voy a hacer más cuentas. La lectura a veces se ve bastante loca. El barreño se rompe antes de llegar a que todo el mundo tenga la lectura. En este momento, el año pasado, la jornada 21, cuando finalizaba la primera vuelta, era cuarto con 37. Ahí estaba atascado con 37, llevaba con 37 en tres jornadas y también. Acabo de perder contra el Nancy, que estaba con 1-0 allí en el Sarra. Estaba, como digo, a dos puntos de la cena, y este equipo un poco se va desmoronando. Claro, ¿qué balance hace el segundo capitán del Elche, Sergio Mantecón, de esta primera vuelta? Que ha sido increíble, la verdad es que estamos súper contentos de esta primera vuelta y ahí están los números que. Preguntamos a Sergio Mantecón si entendía que el club siguiese mirando en el mercado de invierno, teniendo en cuenta cómo se puede reforzar un equipo que ha batido el cerro. 4 años ahí, encarrilado. Pero lo vamos a dejar.